Bienvenidas y bienvenidos al curso de Mecanismos Jurídicos Ambientales para la Participación Comunitaria. Una apuesta formativa de la Universidad de la Amazonía y el proyecto Amazonía Sostenible para la Paz del PNUD. Para desarrollar capacidades de aplicación de mecanismos jurídicos ambientales en los territorios. Buenas noches. Es muy grato de nuevo estar con ustedes en su programa Enfoque Regional para llevar a cabo el programa 126. Y hoy continuamos con el curso de Mecanismos Jurídicos Ambientales para la Participación Comunitaria. Es un honor presentar a la doctora Luz Marina Mantilla, directora del Instituto SINCHI, quien nos hablará acerca de la investigación que tiene en este momento el Instituto SINCHI para el tema de cambio climático. Información muy importante para que se tenga en cuenta por parte de las personas que quieren conocer más acerca de estos temas ambientales. Conferencia realizada en el marco de la clausura de la Cátedra de Diálogos Ambientales por la Amazonía, organizada desde el PNUD, el Proyecto Amazonía Sostenible para la Paz, con la participación de la Universidad de la Amazonía, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el Instituto Tecnológico del Putumayo, la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto SINCHI y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. La doctora Luz Marina Mantilla es licenciada en Biología y Química, tiene una maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Actualmente es directora general del Instituto SINCHI y durante su administración, que ha sido bien extendida en el Instituto SINCHI, ha logrado consolidar temas de investigación científica relacionados, entre otros, con los inventarios de flora, fauna, microbiótica. Se ha destacado por la gestión de conocimiento y transferencia de tecnología a las comunidades locales para la utilización de la oferta de biodiversidad de la región amazónica y ha desarrollado los aspectos necesarios para el diseño e implementación de políticas públicas que contribuyan a la conservación y el desarrollo sostenible de la región de la Amazonía. Esto es solo una caracterización muy breve porque su trayectoria pues es muy importante en todo el contexto amazónico. Yo soy una de las personas que ha dicho que siempre en todas las conferencias, intervenciones, en esta misma cátedra, todos los conferencistas, todos los ponentes, panelistas, siempre citaron y tuvieron como fuente en gran parte de sus producciones al Instituto SINCHI, de tal manera que representa todo un emblema en la región amazónica. Y entonces le agradecemos muchísimo a la doctora Luz Marina por estar presente en esta sesión, a pesar de la hora difícil en la que se encuentra en Glasgow, 11 de la noche, ya 11 pasadas. Sin más, entonces, muchísimas gracias y de nuevo muy bienvenida a este espacio. Bueno, muchas gracias a todos por estar conectados en esta finalización de la cátedra y de los diálogos de Amazonia desde la perspectiva de la gestión climática. Y quiero contarles a todos y bueno, agradecer que me hayan hecho el honor de invitarme. Para mí en realidad es un honor estar aquí conectada hoy. Como bien lo dijeron, yo estoy en Glasgow, en la COP26, Y quisiera, antes de empezar con la conferencia, contarles algunas cosas que son interesantes, porque esta es una conferencia, yo diría que histórica. En los pasillos uno puede encontrarse con cualquier jefe de Estado de cualquier país importantísimo del mundo. Venimos desde ver a los presidentes de Ghana, a Angela Merkel, a Macron de Francia. Y por supuesto que para mí es un orgullo estar en la delegación de Colombia, un honor que me ha hecho el Ministerio de Ambiente de invitar a los institutos de investigación vinculados al Ministerio de Ambiente a participar de esta importante conferencia. Yo tuve la oportunidad de asistir a París, a la COP de París, y ahí fue muy importante porque, pues, bueno, digamos que se sentaron las bases para operativizar todo el tema asociado a cambio climático. Y lo que se espera en esta conferencia es también que los países no solamente hagan un llamado a la acción, sino que también hagan sus contribuciones específicas, porque el tema de cambio climático no es solamente un tema que refiera a un país o a una región, sino o a un sector, que también esa es otra cosa importante, sino que hace referencia a muchos sectores, incluyendo minas de energía, transporte, porque muchas de sus emisiones, por supuesto, vienen de ahí. Y, en efecto, la alianza entre todos los países para poder cumplir las ambiciones que se tienen en este momento, pues, es totalmente importante. Quiero contarles que esta es una conferencia multitudinal. Aquí hay casi 40.000 personas que entran todos los días, y ustedes no se pueden imaginar las condiciones en la pandemia, y en las condiciones de bioseguridad son bastante complejas. Yo voy a mostrarles acá un kit que se llama FlowFlex, espero que lo estén viendo. Para poder ingresar todos los días a la conferencia, nos tenemos que hacer esta prueba de COVID. La que yo tengo es una prueba de antígenos, y la reportamos en un portal que tiene el Reino Unido y que controla, espero que vean esto, esta es la prueba realmente. Esta prueba hay que, con el código QR, hay que reportarla en esta plataforma. Quien no tenga esa prueba no puede entrar. Así es que todas las mañanas nos toca hacernos el hisopado y colocarlo, utilizar el kit y reportarlo. Entonces, el primer filtro que tenemos para entrar a la conferencia es el que corresponde al correo que nos remiten desde la plataforma registrando nuestra prueba negativa para COVID. De manera que esto, pues, ha sido todo un aprendizaje para todos, lo hemos tenido que hacer todos los países, y, pues, como les digo, este es un primer filtro. Hay tres filtros para poder entrar a la conferencia, de manera que la entrada se demora más o menos entre una hora y hora y media. Aquí hay diferentes escenarios de personas que están interesadas en el cambio climático. Como les digo, estamos las delegaciones de los países, están los periodistas, están los grupos observadores, están las ONGs. Aquí hay multitudinarios eventos, múltiples eventos, todos muy interesantes, y también digamos que hay una expresión interesante de los pueblos originarios de todo el mundo. Entonces acá nos encontramos no solamente con los indígenas que provienen de la Amazonia, sino también nos encontramos con los que vienen de Europa, realmente es algo muy bonito y muy emocionante estar acá. Esperemos que las negociaciones, porque, pues, ese es otro sector en el que está la conferencia, hay un grupo de negociadores que cada país tiene, y ellos son los que están haciendo las negociaciones de acuerdo a las ambiciones que tenga cada país y de acuerdo a los anuncios que haya hecho cada país. Yo, en la medida en que vaya desarrollando la conferencia, les contaré cuáles son los anuncios en general de Colombia. Así es que con esta introducción y con mi saludo de verdad muy emotivo desde acá, desde Glasgow, quiero agradecerles el escucharme. Vamos a hacer un contexto regional de la Amazonia porque es totalmente necesario entender muy bien y manejar las cifras. El 42% del área continental nacional en Colombia es bosque amazónico. La superficie que tenemos en la Amazonia es de 483.164 kilómetros, esto es más de 48 millones de hectáreas, y es muy importante entender que nosotros que estamos en la alta Amazonia, como lo está Perú, como lo está Bolivia, como lo está Ecuador y como lo estamos nosotros, de esta parte de la alta Amazonia nosotros aportamos a la gran Amazonia el 6.8% de nuestro bioma. Recordar aquí de manera clave e importante que Colombia tiene unas zonas muy interesantes desde el tema amazónico, su piedemonte, su transición Amazonia-Orinoquia y su bacín amazónico. La Amazonia tiene también una influencia desde el paisaje biogeográfico y por eso a mí me llama mucho la atención informar aquí, porque en muchos casos se han sorprendido algunos habitantes de algunos gobernadores cuando entienden que una parte de su territorio es amazónico. Y aquí quiero referirme a que todos los que estamos en esta reunión sabemos que Amazonas, Guainía y Vaupés hacen parte de la región amazónica, también Caquetá, Putumayo y Guaviare. Sin embargo, la influencia del paisaje biogeográfico nos está indicando que la Amazonia también tiene influencia en el sur del Meta, y acá este tema es súper clave porque tenemos más o menos unos 8 municipios del sur del departamento del Meta que hacen parte de la región amazónica en Colombia. Está Nariño, el departamento de Nariño también tiene unos municipios. El Vichada, la mitad del Vichada hace parte de ese paisaje biogeográfico amazónico. Y me falta uno, Cauca, que tiene la bota caucana también haciendo parte de la región amazónica. Esto es totalmente necesario, como también es necesario entender que a pesar de la deforestación, que es importante en la región amazónica colombiana, el 83% del bosque amazónico se mantiene en buen estado de conservación. Aquí tenemos también 61 municipios que están cobijados por la Amazonia y 19 áreas no municipalizadas. También es importante reconocer aquí que en términos de protección y en términos de protección, el 19% de la región amazónica en Colombia está protegido por áreas del Sistema Nacional de Parques, y el otro como 35% hace parte del rol tan necesario que juegan aquí los resguardos indígenas desde la perspectiva de la protección y de la conservación del bioma. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cómo estamos en el Sinchi? Nosotros tenemos esta presencia que ustedes están viendo en el mapa. Quiero recordar que nuestra sede principal está en la ciudad de Leticia. Y bueno, como no todo es malo por la parte de la conectividad, me refiero al internet, nosotros hemos decidido, con el apoyo de la Junta Directiva del Sinchi, tener unas sedes regionales. Entonces, nuestras sedes regionales están, por ejemplo, en el departamento del Putumayo, en Puerto Leguízamo, porque es, primero, es lo más amazónico de Putumayo, Y segundo, recuerden que ahí hay una zona de frontera con Perú que es totalmente importante para algo así como poder establecer manejos en la región, en la zona de frontera, y también estabilizar un poco lo que existe allí. Tenemos una sede en Florencia, pues la Universidad de la Amazonía nos conoce muy bien y con ellos hemos trabajado muchos de nuestros proyectos y sobre todo muchos de sus estudiantes, tanto de doctorado como de posgrado, han trabajado con nosotros en los distintos proyectos que nosotros tenemos. También tenemos una sede en el departamento del Guaviare, en San José del Guaviare. Esta es una sede bastante grande. Y tenemos sedes en Guainía, que precisamente nos la inauguró el presidente Duque. Y tenemos una presencia en López. Para nadie es desconocido que pues, la ciudad más cercana de la región amazónica se llama Bogotá. Entonces tenemos una sede de coordinación en la ciudad de Bogotá. Acá en la diapositiva aparece algo muy interesante que se llama la Estación Experimental El Trueno. Esta es una estación, como bien lo dice la expresión, donde nosotros tenemos toda la información asociada a nuestros sistemas agroforestales y a, digamos, las especies que nosotros hoy utilizamos y hemos promovido desde la percepción y desde la perspectiva del uso sostenible para hacer una influencia importante en los modelos de desarrollo que necesitamos tener para la región amazónica. Y me refiero a este tema del modelo de desarrollo porque hoy tenemos que incidir dentro de la política pública de cada uno de los departamentos que están conformando la Amazonia, uno, para posicionar de manera muy clave esto que ustedes hacen desde las universidades y desde los centros de investigación, el conocimiento científico y, digámoslo de una manera clara, la evidencia, porque las evidencias son las que nos indican hacia dónde tenemos que incidir sobre la orientación de la política pública y hacia dónde entonces tenemos que resolver desde el punto de vista de la sostenibilidad y del desarrollo sostenible lo que hagamos con nuestras comunidades en cada uno de estos departamentos. Nosotros en el CINCHI tenemos unos pilares institucionales que nos han llevado a, primero, digamos que resolver un tema importante aportando al desarrollo sostenible de la región amazónica. Y entonces acá nosotros hablamos no solamente de la generación del conocimiento, sino de algo que tiene que mover con mayor fuerza y dinámica la región, que es la innovación y la transferencia de tecnología. Yo sé que cada uno de ustedes dentro de sus instituciones hacen este tema de la innovación y hacen estos temas asociados a la transferencia. ¿Por qué? Pues porque no hay nadie que conozca mejor la Amazonia que quienes estamos ubicados efectivamente en la región amazónica. Y por supuesto tenemos una gestión de información oficial, porque pues esa es la vinculación que tenemos con el Estado, con el gobierno nacional y con la política pública para lograr tener esa información organizada y sistematizada de manera efectiva. Así es que esta es la forma como el Instituto CINCHI ha trabajado durante algunos años en la región amazónica y pues yo agradezco la mención que se hace y que han hecho todos desde el Instituto CINCHI o para el Instituto CINCHI con sus resultados porque justamente son para eso, para que la gente los pueda utilizar y para que la gente tenga cómo avanzar en sus propios retos de conocimiento científico y de organización, por supuesto, de esta comunidad estudiantil que es la que ustedes tienen bajo su responsabilidad. Nosotros tenemos 6 programas, un programa de ecosistemas y recursos naturales. Desde ahí trabajamos temas de plantas útiles. Nosotros tenemos digamos, unas líneas de conocimiento orientadas hacia el conocimiento de la flora, de la fauna, de los recursos genéticos y de los recursos de los ecosistemas acuáticos. Y sobre eso es que nosotros basamos entonces mucho de lo que hacemos en sostenibilidad e intervención, que ya ustedes escucharon a nuestra querida María Soledad haciendo sus intervenciones acerca de los temas de bioeconomía, de los cuales vamos a hablar un poquitico más adelante. Tenemos un programa de dinámicas socioambientales. Aquí es totalmente necesario tener este tema de las dinámicas socioambientales, justamente porque hay algunos temas que requieren entender mejor la gobernanza que se tiene que tener sobre los bosques y que se tiene que tener sobre la selva, como dicen las comunidades indígenas, y que pues todos tenemos que llegar a una forma interesante de buscar las soluciones. Y en este momento hablamos de algo muy interesante que se llaman las soluciones basadas en la naturaleza, que han sido también un tema importante acá en la COP26, soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, tenemos un programa de modelos de funcionamiento y sostenibilidad, que es donde, y que los invito a que conozcan, el CIATAC hace parte de este programa de modelos de funcionamiento y sostenibilidad, donde tenemos las evidencias de la frontera agropecuaria, del cambio de coberturas. Y refiriéndome al tema de coberturas, quiero decirles que ustedes pueden interactuar con el CIATAC y bajar los mapas. Les ruego que lo hagan y que nos cuenten cómo les va con eso, porque somos datos abiertos, tenemos esto como datos abiertos y necesitamos que la gente utilice y que ustedes, los profesores, los estudiantes, sepan en qué condiciones está hoy la región y cómo tenemos que contribuir para tener una sostenibilidad en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Como mencioné hace un rato, pues trabajamos con los temas de fronteras y por eso tenemos este programa de gestión compartida, que lo tenemos en este momento con Perú, con Brasil, y que entraremos muy posiblemente en los temas de apoyarnos también desde los institutos de investigación con Ecuador. Y finalmente tenemos un programa de fortalecimiento institucional donde promovemos y estamos interesados en que nuestros investigadores también hagan sus doctorados. Hoy tenemos algunos ya graduados y otros a punto de graduar. La siguiente, por favor. Aquí está nuestros servicios de información, de gestión de información. Ustedes los pueden consultar a través de este portal que está acá descrito. Y aquí tenemos información de las colecciones del Herbario Amazónico Colombiano. Nosotros hemos trabajado también de la mano con la Universidad de la Amazonia y queremos fomentar efectivamente que tengamos colecciones en las instituciones para saber muy bien y para poder orientar de manera apropiada las decisiones que deben tomarse frente a la región y que, por supuesto, cada uno tiene un rol en estas. Entonces, tenemos una la CIACOL, que es la base de datos de peces, la colección herpetológica, la COMAC, que es la colección de macroinvertebrados. Recordemos que el 17% de la región amazónica en Colombia es ecosistemas acuáticos. Y este es un tema totalmente importante porque, pues, como diría alguien de una manera coloquial, aquí todo está relacionado con todo. Entonces, es importante también entender cómo es ese funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. Tenemos laboratorios, la estación experimental El Trueno, un portal de negocios amazónicos y tenemos una estación meteorológica, porque el Sinchi tiene más o menos unas 36 o 37 parcelas permanentes distribuidas en toda la región amazónica que están relacionadas con las especies, la respuesta de las especies al cambio climático. Nosotros tenemos una, espérate un segundo para completar acá. Tenemos una parcela permanente de 25 hectáreas en el Parque Amacayacu, que hace parte de las parcelas permanentes del mundo, y aquí tenemos una información importante y necesaria de tener en cuenta sobre cuáles son las especies susceptibles y vulnerables, en efecto, a los cambios, al cambio climático, de manera que, bueno, en otra oportunidad estaré comentando sobre esto, pero acá es muy necesario entender cuáles son esos efectos de la variabilidad climática y del cambio climático que con el tiempo se están viendo ya en las diferentes especies del bosque amazónico. Ahora sí voy a entrar en el tema de los impactos del cambio climático en la Amazonia. Entonces, quiero recordar aquí que pues todos hoy estamos en una época del antropoceno y obviamente estos efectos, Colombia es un país vulnerable y en muchos casos, por ejemplo, lo que ha pasado en Mucoa y en algunas otras zonas de las avenidas torrenciales nos están generando alertas sobre este tema de las ciudades. Vemos también una reducción en la productividad de los cultivos, un incremento en los precios de los alimentos y bienes de consumo, un incremento en la pobreza por los efectos y por los fenómenos extremos del clima. También hay un tema de desplazamiento por el clima. Hoy tenemos una propagación de enfermedades que es totalmente importante entender por qué están sucediendo este tipo de cosas: escasez de agua potable, conflictos por los recursos, reducción en la capacidad laboral por altas temperaturas y unas inversiones para hacer una adaptación en las zonas costeras. Ustedes saben que hoy hablamos de erosión de las zonas costeras, incluyendo Cartagena o Santa Marta, y ese es un tema que también se ha discutido aquí mucho en la cumbre de cambio climático, y ya se hizo una alianza para ampliar las áreas de las zonas, digamos, de las islas, en las áreas, para ampliar las áreas protegidas en estas partes costeras, Malpelo y todo lo que corresponde a ese cordón en Panamá, en Ecuador, en Costa Rica, que es la alianza que salió ya en este escenario de cambio climático por parte, y Colombia, por supuesto, y que nos demuestra que pues acá tenemos que hacer alianzas porque solitos no vamos a funcionar todos. Por favor, adelante. Bien. También, como les he mencionado, existen efectos y cambios en los rangos de distribución de las especies. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué tenemos y qué sabemos todos? Que el Amazonas es un bioma estratégico global como sumidero de carbono, como producción de agua, como hotspots de biodiversidad. Recordemos que la Amazonia cumple un papel importante en la regulación del clima y el agua dulce, que son servicios ecosistémicos globales. Por eso la Amazonia hoy es un ecosistema, un bioma estratégico, y tenemos entonces la atención internacional para conservar los ecosistemas en esta cuenca. Y refiriéndome a eso, quisiera decirles que han habido unos anuncios importantes justamente para poder resolver los problemas que tenemos con esta variabilidad climática. ¿Y por qué sucede? Bueno, todos sabemos qué es lo que está pasando en efecto con el cambio climático, pero tenemos que entender cuáles son las respuestas que está dando el país en términos de cambio climático desde la política pública y desde la regulación. Importante reconocer aquí el rol de Colombia en los objetivos, en la formulación, en el lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los ODS. Los ODS fueron voy a decirlo de manera escueta, propuestos por Colombia. Fueron propuestos y fueron desarrollados por cada uno de los países, y aquí hay que entender que en su momento una persona muy interesante que tenemos en Colombia, que se llama Paula Caballero, cuando estaba en la Cancillería colombiana, desarrolló este concepto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fueron planteados por Colombia y que fueron apoyados por todos los países y además por las Naciones Unidas, por supuesto. Y hoy, pues son los que nos están orientando hacia la sostenibilidad. Recordar también que Colombia tiene un cómpet de ODS, que es bueno que lo revisemos. ¿Por qué? Pues porque hace parte del marco político y de las acciones que tenemos que encajar en efecto aquí. Tenemos una política nacional de cambio climático, tenemos la ratificación del Acuerdo de París en el 2017, tenemos una ley de direccionamiento de cambio climático en Colombia, tenemos una resolución del RENARE, la resolución 1447 del 2018, y tenemos las ENCs actualizadas al 2020. Estas son las contribuciones no determinadas que hace Colombia y que apuesta a que la cosa funcione. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que desde esta actualización de las ENCs, Colombia sabe que el 0.57 de sus emisiones son importantes y las va a reducir. Reducir estas ENCs significa que al 2050 Colombia va a ser un país carbono neutral, pero para ser un país carbono neutral, Colombia tiene que poner a cero deforestación la región amazónica, y lo va a hacer en el periodo de aquí al 2030. O sea que esos son dos temas importantes asociados a la visión de cambio climático que tenemos en Colombia. Y bueno, tengo que decir también que como este es un tema sectorial, entonces aquí hay unas contribuciones de los sectores. Del sector de transporte en Colombia está haciendo su transición energética a formas más sostenibles de combustibles. Y bueno, finalmente tenemos un proyecto de ley de acción climática que esperemos que está cursando su tema en el Congreso, y que pues acá lo que nos están diciendo es que Colombia será un país carbono neutral al 2050. Esos son un poco los anuncios que se han hecho desde acá y desde aquí, desde París, desde Glasgow, y que vienen en la ruta de lo que dejó la cumbre, el Acuerdo de París. Entonces, vamos en esa línea de tiempo y acá están los anuncios. Los anuncios también tienen que ver con una serie de convenios y memorandos de entendimiento para lo que son los recursos con los que debe contar Colombia, los recursos económicos con los que debe contar Colombia para hacer todas estas modificaciones y estas transiciones a ser un país carbono neutral en el 2050. Creo que acá es una oportunidad, y hay una oportunidad importante para todos nosotros, y tengo que decirlo así, porque también tenemos que alinearnos. Ya no se trata de hacer proyectos solos, sino tenemos que hacer proyectos acompañados. De manera que los invito a que pensemos muy bien cuáles serán nuestras apuestas en investigación, en generación de conocimiento, para poder aprovechar estas oportunidades desde los recursos que tiene Colombia. Aquí está, por ejemplo, en esta cumbre de Glasgow, Planeación Nacional, está Ecopetrol, está el Ministerio de Transporte, está el Ministerio de Agricultura. porque voy a decirles algo que me parece también muy interesante que ustedes, pues, que tenemos que tener en la cabeza. El 52% de las emisiones del país son generadas por cuatro actividades fundamentales. Una, el 25% de las emisiones provienen de la deforestación. El 11% por el uso de combustibles en el transporte terrestre. El 9% por fermentación entérica, esto es bacterias, y el 7% de las emisiones del bosque natural permanente. O sea que recordemos aquí un poquito como la inversión de la fotosíntesis. Acuérdense que no siempre en la ecuación de la fotosíntesis se genera oxígeno y agua, sino que hay un momento en la fase oscura de la fotosíntesis que se produce CO2. Así es que esto es muy importante que lo recordemos y que lo insistamos en nuestras clases para que la gente entienda por qué también hay sí, un aporte de CO2. Importante aquí entender que tenemos que resolver nuestro problema de deforestación en Amazonia, porque necesitamos esa, digamos, comprometernos también con una deforestación cero al 2030, esto es en 8 años, y ahora el anuncio va a ser de tener 1 millón de hectáreas resueltas en deforestación, esto es más o menos unos 600 millones de árboles. Y con esto quiero decir que no es solamente sembrar árboles por sembrar, existen metodologías, ustedes lo saben, y que cuando sembramos hacemos suelo y entonces empieza un ciclaje de nutrientes que también es importante. Por favor, la siguiente. Y si no me quedo aquí, mejor dicho, no paro. Bien. Bueno, ya les había dicho, en las emisiones de gases de efecto invernadero en los departamentos de la Amazonia, digamos que a ese 0,57%, los departamentos de la región amazónica aportan el 15% del inventario nacional de los gases de efecto invernadero, que tenemos compromisos frente a la mitigación de estos gases y que requerimos generar acciones para la adaptación. Recuerden ustedes que los temas de adaptación aquí son claves porque son temas asociados a lo social, son temas asociados también a las decisiones de los gobernadores y de las gobernaciones y de los municipios, y ahí también hay un rol importante del conocimiento que ustedes generan y que generamos nosotros y de las acciones sobre las que podemos tener alguna incidencia dentro de estos dos entes territoriales. Aquí está, digamos, relacionado para todos los departamentos cuáles son las emisiones totales y obviamente pues Putumayo, Guaviare y Caquetá están encabezando la lista, pues porque allí están los núcleos de deforestación más evidentes. La que sigue, por favor. Bien, pero ¿qué va a pasar? O sea, esto sí es muy interesante que lo tengamos claro, porque en los escenarios proyectados tanto para Caquetá como para Guainía, lo que vemos es que en la medida en que estos escenarios están hoy con la información y aumentan, por ejemplo, en el tiempo, lo que vemos es que tanto para Guainía como para Caquetá, en el periodo del 2071 al 2100, pues el tema se nos vuelve muy complicado. Esto lo vemos en el mediano plazo, pero la verdad, esto nos cambiaría muchísimo el escenario de la región amazónica colombiana. Sigamos, por favor. Y lo mismo, los escenarios en precipitación. Lo que nos están diciendo es que si no modulamos de alguna forma el tema de la deforestación, los escenarios proyectados para Caquetá y Guainía también se van a volver muy complicados, y lo que nos está diciendo acá estos escenarios es que la precipitación disminuirá en la medida en que aumenta el tiempo Y pues bueno, vamos a tener eso que ya todos hemos escuchado, que es el tema de la sabanización. La siguiente, por favor. Este tema me parece complicado y lo tengo que decir por el tema, por ejemplo, de Caquetá. En lo que tiene que ver con vulnerabilidad y riesgo asociado al cambio climático, porque como ustedes pueden ver en este caso, la mayoría de los municipios del departamento del Caquetá se encuentran en algún grado de riesgo y por supuesto de vulnerabilidad. Entonces, acá pues yo creo que hay condiciones muy complicadas que tenemos que cambiar. Por ejemplo, cuando hablamos de diversidad de cultivos agrícolas, tenemos que entender que necesitamos esa agroforestería. Necesitamos entender muy bien dónde es que la gente propone en un municipio o en un departamento asentarse. Acá hay un tema que a mí me parece totalmente clave y es que un alto porcentaje de la población rural está ubicada en riesgos de inundación. Y por supuesto que también están sometidos. A mí hay una cosa que me gusta decir y que pues, a veces a la gente no le gusta mucho, pero los ríos tienen memoria y muchas veces por alguna razón los desvían o secan las quebradas, los afluentes, y pues en el tiempo y con el tiempo es que se ven las consecuencias, porque nuevamente les repito, los ríos tienen memoria. Sigamos, por favor. Bien, entonces vamos a hablar de algo muy interesante relacionado con otras acciones de investigación y gestión climática en la Amazonia, por favor. Bien, estos PIC que tenemos acá, estos son los planes de cambio climático territoriales que ha articulado y que han generado a partir de la financiación que Amazonía Sostenible para la Paz ha permitido, en este caso, el proyecto de Amazonía Sostenible ha financiado al Instituto SINCHI para que haga este plan de cambio climático en el Caquetá, que hoy ya tiene, digamos, una decisión de política ante la gobernación del Caquetá, involucra una articulación y una dirección y un direccionamiento de esfuerzos institucionales para transitar hacia la construcción de un territorio sustentable y climáticamente resiliente, donde comunidades, economías y ecosistemas se integran para que haya bienestar y para preservar las funciones de la naturaleza, promoviendo un desarrollo económico equitativo, ecológico y energéticamente eficiente. Yo creo que aquí tenemos unos ejes estructurantes donde cada interfase entre ciencia, tecnología y generación de capacidades e innovación son los que van a dar las medidas habilitantes para poder hacer este tipo de cosas, al igual que la gobernanza climática como un eje transversal, donde ustedes lo ven acá en la diapositiva. Aquí hay varios ejes, como lo ven en el círculo en la parte de arriba, el eje transversal es la gobernanza climática. Y esa gobernanza climática lo que nos dice es cómo nos vamos a relacionar entonces entre todos con los ejes que se generaron en este trabajo, que pues vale la pena agradecer aquí. Devuélvete, por favor, Jorge Enrique. Donde están el agua y la sostenibilidad hídrica, los ecosistemas andinos y amazónicos resilientes, el rol de las mujeres y la diversidad intercultural, las economías sostenibles y climáticamente inteligentes y los entornos saludables y resilientes, Esto con este eje estructurante que es el de la gobernanza climática. Sigamos, por favor. Ahora sí. Entonces, pues aquí necesitamos tener un conocimiento hidrológico territorial y por eso es necesario incentivar la investigación en ecosistemas acuáticos del Caquetá para que tengamos unos modelos que permitan hacer la valoración de estos escenarios ecológicos, económicos y culturales y poder priorizar las acciones, porque pues también tenemos que salir del diagnóstico. Acá tenemos el conocimiento, tenemos, digamos, el diagnóstico, pero necesitamos las acciones. Y pues bueno, las tenemos que desarrollar sobre esa base. Tenemos la protección y restauración de las fuentes hídricas y tenemos la educación y la cultura del agua. Por favor, la que sigue. Esto es en el eje de, perdón, devuélvete un segundo que no lo mencioné, en el eje de agua y sostenibilidad hídrica. El que sigue, por favor. En el eje de ecosistemas andino-amazónicos resilientes, pues entonces tenemos la investigación y experimentos de innovaciones ecológicas, mecanismos de la conservación y la restauración de estos paisajes. La que sigue. En el eje de mujer, biodiversidad, diversidad e interculturalidad, entonces tenemos que hacer un empoderamiento de las mujeres y un empoderamiento de género. Acá esto es totalmente importante porque digamos que en las comunidades quienes están a cargo de la seguridad alimentaria de las, en las chagras son las mujeres. Ese es un tema tradicional. También necesitamos reducir las desigualdades sociales y de género frente a los impactos del cambio climático. Y necesitamos generar incentivos y mecanismos para la conservación. El que sigue, por favor. Economías diversas y climáticamente inteligentes. Entonces acá necesitamos tener el conocimiento hidrológico territorial. Pues yo no soy muy amiga de la ganadería, quiero decirles, pero bueno, acá necesitamos que la ganadería sea sostenible, entonces necesitamos innovar en esas prácticas asociadas a la reconversión y tecnificación del modelo que tenemos en este momento, que sea eficiente, que sea sustentable y disminuir las emisiones. Miren, acá, ¿dónde está el problema de la ganadería? Uno, en el pisoteo. Dos, en que tenemos una hectárea para media vaca, entonces eso no es eficiente. Y necesitamos mejorar, porque hay que disminuir las emisiones de metano que el ganado hace cuando está en sus temas de digestibilidad de lo que come. Acá hay un escenario súper clave para la Universidad de la Amazonia que tiene un programa de veterinaria y zootecnia. Bien, esto lo digo así de manera general, pero cada uno de nosotros sabremos lo que nos toca en efecto hacer, un tema de turismo biocultural, incentivos a las economías sustentables y adaptadas al cambio climático, y entonces necesitamos también acá mejorar y hacer eficientes todos estos procesos, porque vamos transitando hacia una era muy interesante que es la era de la bioeconomía. Existe una política y un COMPES para bioeconomía y recuerden ustedes que la misión de Sabios mencionó que una de las oportunidades más importantes para la región amazónica está en efecto en el tránsito hacia la bioeconomía. Y unas redes de economías solidarias y resilientes para hacer circuitos, bueno, para que las cadenas de valor, de las cuales aquí también en Glasgow se ha hablado mucho sobre las cadenas de valor, sean efectivas, resilientes y sean incluyentes, que es tal vez una palabra muy importante que necesitamos tener acá. Y por eso, pues para el tema de Caquetá sería clave enfocarlas hacia el desarrollo endógeno. Por favor, la que sigue. En cuanto a entornos humanos saludables y resilientes, entonces tenemos prevención de riesgos, tenemos cuidado y salud humana, tenemos soberanía alimentaria y tenemos energías limpias para el desarrollo bajo en carbono, que es lo que necesitamos hacer en nuestras cadenas de valor, también o nuestros agroforestales contribuyan a eso, a hacer bajas en emisiones de carbono. Ese es otro de los mensajes que en efecto tenemos acá. Sigamos, por favor. Bien, yo creería que nosotros, y este es un tema del CINCHI, como les mencioné hace un rato, nosotros tenemos esas parcelas permanentes, tenemos esa red de parcelas permanentes en la Amazonia, tenemos parcelas de una hectárea, tenemos una parcela de 25 hectáreas, como lo dije, pero ¿qué es lo que estamos encontrando? Que hay especies que están siendo más sensibles a la variabilidad climática. Por ejemplo, el 70% de las familias botánicas presentaron al menos un individuo muerto. El 47% de los géneros presentaron al menos un individuo muerto y el 20% más de 10% de sus poblaciones muertas. O sea que estamos encontrando sensibilidad de las especies a esas variaciones del cambio generadas por a la variabilidad climática en general. Entonces, ojo con esto, porque necesitamos entender con más tiempo lo que está pasando y tratar de evidenciar, si ustedes tienen datos, este tema que es bastante complicado y complejo, por decirlo de alguna manera. Sigamos, por favor. Hay un proyecto que nosotros estamos desarrollando, que es el proyecto Abrigue, que es un proyecto que va a tener un impacto interesante financiado por la Unión Europea, que nos va a llevar hacia el desarrollo e innovación inteligente a través de la investigación en agroecología y bioeconomía. Y este proyecto lo tenemos, pues digamos que tenemos unos socios allí. Tenemos a AgroSavia, tenemos a la Universidad Tecnológica de Chocó, tenemos al Instituto Francés, que se me olvidó en este momento el nombre, el CIRAC, y tenemos a nosotros, pues al CINCHI. Acá lo que queremos es contribuir también a que bajen esas contribuciones no determinadas en Colombia a través de la agroecología y la bioeconomía. Y necesitamos entonces fortalecer las capacidades de la agricultura y la pesca artesanal para la adaptación al cambio climático a partir de la innovación en estos dos temas de agroecología y bioeconomía. Acá tenemos promover como la innovación en agroecología y bioeconomía para ser eficientes en el logro del desarrollo sostenible, innovar en estos productos de base biológica y servicios basados en el uso sostenible de los recursos naturales, fortalecer la diversificación de la economía generando valores agregados de empleo y asegurar los territorios con gobernanza en ciencia y tecnología para adaptarse al cambio climático. Ay, bueno, el otro socio que se me olvidó, y discúlpenme que ya a esta hora la cabeza no me funciona, es el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia. Familias rurales de zonas de frontera forestales, usuarias agrícolas, forestales, ganaderas y pesqueras, sus asociaciones y organizaciones están fortalecidas. Este es un tema que está dirigido para ellos. Y nosotros tenemos varias metas. Uno, el fomento de la innovación regional, el fortalecimiento de las capacidades en agroecología y bioeconomía en la parte regional. Acá tenemos el Chocó, tenemos el sur del Meta y tenemos al departamento del Caquetá, un mejoramiento de las cadenas de valor a través de la bioeconomía y un fortalecimiento de capacidades en financiamiento, gobernanza, normatividad y política en ciencia y tecnología e innovación, que es lo que va a trabajar con nosotros el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y bueno, tengo que decir que aquí también hay un tema transsectorial, por llamarlo de alguna forma. Está el Ministerio de Ambiente y el SINA con nosotros. Está el Ministerio de Ciencia y Tecnología y está el Ministerio de Agricultura. Y aquí tenemos tres sistemas con sus entradas y sus salidas. Y vamos a ver, en efecto, porque el proyecto tiene, digamos, unos retos importantes. Es un proyecto de 36 meses. Pero que nos va a permitir tener también unas contribuciones en las NDC para las metas de Colombia. Este proyecto lo coordina el Instituto Sinchi y es financiado por una convocatoria que se llama DECIRA, también a su vez financiada por la Unión Europea. Sigamos, por favor. Bien, acá digamos que ya vamos a terminar y es cómo abordar la planeación para una gestión climática en la Amazonia. Entonces, tenemos como tres cosas acá importantes: identificar las dimensiones y los aspectos que determinan la vulnerabilidad y el riesgo, tener en cuenta las particularidades, obviamente, de los territorios y las demandas de los actores que están en ellos, y ver la adaptación como una ruta que permita replantear ese modelo de desarrollo en la región amazónica. Bien, nosotros este año hemos hecho una campaña a través de la Oficina de Comunicaciones del Instituto, liderada por Diana Mora, que se llama Ciencia Viva. Y tenemos un lema, y es que la ciencia nos hace grandes. Y yo creo que la ciencia que podemos generar en alianza, la ciencia que nos ha dejado también la comunicación que ha hecho esta cátedra, es totalmente importante y fortalece nuestros lazos de amistad y nuestros lazos de trabajo para tener una región en efecto sostenible, resiliente y hoy pues muy importante para, digamos, para el escenario del mundo. Yo creo que, bueno, con esto quiero finalizar diciendo que Colombia está a la vanguardia de los temas de la acción de mitigación y de adaptación en el cambio climático, y eso es lo que ha ratificado acá el presidente Duque con sus mensajes también para tener un país resiliente, para tener una economía baja en carbono, para ser un país carbono neutral al 2050 y para derrotar la deforestación en el 2030. Y el trabajo de todos nosotros así tiene que ser, contribuyendo a que esto en efecto sea posible. Muchas gracias por su atención y la verdad, un orgullo para mí estar cerrando esta cátedra, y espero que los mensajes que yo haya dejado hayan sido claros. Y bueno, muchas gracias por escuchar. A Luz Marina, directora del Instituto Sinchi, muchísimas gracias. Pues de toda esta maravillosa disertación de la doctora Luz Marina Mantilla del Instituto Sinchi, nos queda claro que hay muchos elementos que es importante tener en cuenta y que hay investigación certera, clara, para la Amazonía, y que en temas de cambio climático el Sinchi es un referente, así como en todos los temas relacionados con Amazonía. Para las comunidades y las personas interesadas en procesos ambientales, la información del Instituto Sinchi es muy valiosa y es importante tenerla siempre en cuenta. Bueno,